Exactamente 8 de la mañana en los estudios de la emisora de la familia. Muy buenos días, amigos, a través de la estación de la familia TGD, La Voz de Occidente. Estamos llegando hasta sus hogares preparando estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Estamos poniendo a la orden nuestra línea telefónica, el 7761-4235, sus mensajes, como también sus llamadas, sus mensajes a nuestra página web www.radiotgd.com. Con el permiso que ustedes se merecen, apreciables amigos, vamos a iniciar los 90 minutos de Remembranzas TGD. Será que en solo la vida se sufre tanto por querer a una mujer. Tienes mi amor, yo tengo el tuyo, es el mi orgullo y por eso sufro yo. Será el paisaje, será mi lago, el que ha hecho estragos en mi pobre corazón. Es imposible que me sienta yo contento si mi vida es un lamento y la causa no la sé. Es imposible que me sienta yo contento si mi vida es un lamento y la causa no la sé. Ay, ay, ay, ay, esa neblina como lastima mi corazón. Ay, ay, ay, ay, esa laguna como ninguna la quiero yo. ¿Por qué será que en solo la se sufre tanto por querer a una mujer? Tienes mi amor, yo tengo el tuyo, es el mi orgullo y por eso sufro yo. Será el paisaje, será mi lago, que hay estragos en mi pobre corazón. Es imposible que me sienta yo contento si mi vida es un lamento y la causa no la sé. Es imposible que me sienta yo contento si mi vida es un lamento y la causa no la sé. Ay, ay, ay, ay, esa neblina como lastima mi corazón. Ay, ay, ay, ay, esa laguna como ninguna la quiero yo. Bueno, pues hemos iniciado el programa Remembranzas TGD con la participación de Paco Cáceres y nuestra marimba interpretando ¿Por qué será? Bueno, pues apreciables amigos de la Estación de la Familia, en esta forma estamos iniciando estos 90 minutos a través de la emisora de la familia, con ese atento y cordial saludo para ustedes que a esta hora, todos los jueves, nos prestan amablemente su sintonía. Y rápidamente les vamos a entregar esto que dice así. Tocarlo cuando Esto se llama Usted, la participación de Tuco Cárdenas en el programa Remembranzas TGD, por su emisora familiar, naturalmente, pues la mañana de este jueves, jueves 16 de julio. Estamos llegando a la intimidad de su aparato receptor, de sus hogares, de la oficina o de cualquier parte donde usted tiene la oportunidad de sintonizar la emisora de la familia. Estamos presentando los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. En este espacio vamos a tener el gusto de platicar datos importantes de lo que es el corazón de hormigo. Este es un instrumento nacional que cumple un papel cohesionador en la sociedad guatemalteca. Hablar de las teclas morenas de nuestra marimba se llenan de magia y también de armonía. Es adentrarse en lo más profundo de los sentimientos puros del guatemalteco. Es tocar las fibras de la identidad por el encanto, por la nostalgia que despierta en cada una de sus notas, como lo es nuestra marimba. De esto vamos a platicar en estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. La participación de Alicia Zurdia en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues en nuestro atento saludo para usted que todas las mañanas sintoniza la emisora de la familia, y en este día, pues los jueves, es algo especial para ustedes porque en este espacio, el día jueves por la mañana y a esta hora, platicamos datos importantes de un artista guatemalteco, cantante o conjunto. Bueno, pues en esta oportunidad estamos hablando de las teclas morenas de nuestra marimba, que nos llenan de magia, nos llenan de armonía y es adentrarnos en lo más profundo de los sentimientos del guatemalteco. Es tocar la fibra de la identidad por el encanto y también por la nostalgia que despierta en cada una de las notas de nuestra marimba, nuestro instrumento nacional.

Los Malacates nos han interpretado esto que dice Ay de mí. Es el título de esto que acabamos de escuchar a través del programa Remembranzas TGD. Hablando de nuestra marimba, en las antiguas culturas se han registrado antecedentes del concepto principal de que le dio origen. Según lo que comenta Lester Godínez, musicólogo y director de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deportes. El más antiguo se hace unos 3.000 años en el litófono del griego lito, que significa piedra, y fono, sonido, hallado en Vietnam en el año 2009. Lester Godínez plantea una hipótesis acerca del origen organológico y antropológico del mismo modo que la trompeta y también del corno. Provienen del uso del cuerno y también del tambor y el empleo de un tronco de madera. Así también la marimba debió de surgir del concepto de agrupar tablillas para producir sonidos. Todo es lo que comenta Lester Godínez, musicólogo. Estamos dando a conocer, platicando de lo que es el corazón de hormigo, nuestro instrumento nacional, la marimba, a través del programa Remembranzas TGD en estos 90 minutos. Vamos a continuar, pero tenemos antes nuestro corte comercial. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Adiós al partir. Bueno, hemos escuchado la participación de Hugo Leonel Bacaro y la participación de la marimba Gallito con esta melodía que se llama Al Partir. Claro, en el programa Remembranzas TGD de su emisora familiar. Bueno, pues hablando como siempre de nuestro instrumento nacional, la marimba, el balafón, que es un instrumento africano que evolucionó de, en este concepto, presumiblemente llegó a la América con el arribo de los esclavos de ese continente durante la época de la colonia. Otra hipótesis es la del historiador Mariano López Mayorical, quien hace referencia al vaso Ratinilichul, encontrado en Alta Verapaz, donde se observa la figura de un maya que carga un objeto con líneas que parece teclas, pero no hay evidencia de que se trate de nuestro instrumento musical, la marimba. Según Armando Hernández, director de la Marimba de Conciertos del Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala, el uso de la marimba de Tecomate se registra durante la inauguración de la Catedral de Santiago de los Caballeros de Guatemala, esto es en el Valle de Panchoy, en el año de 1680, y a mediados del siglo XVIII, los tecomates fueron sustituidos por cajones de resonancia hechos con madera de ciprés o también de cedro, siempre apoyada en el suelo, así lo comenta. Pues esto es lo que podemos comentar en el inicio de nuestro instrumento nacional, la marimba, a través del programa Remembranzas TGD. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y les vamos a incluir esto que dice así. Que se aspira al llegar, que se admira al mirar ese hermoso lugar, robó mi corazón. Panajaché, ciudad hermosa, paraíso natural, eres refugio de todo el mundo, justo a la orilla de Atitlán, de Guatemala, lo más hermoso, eres orgullo de mi país. Qué hermoso es navegar en un lugar así, y en Cayuco llegar a Santiago Atitlán, San Pedro la Laguna, San Lucas Tolima, y en las noches de luna retornar al lugar. Panajachel, ciudad hermosa, paraíso natural, eres refugio de todo el mundo, justo a la orilla de Atitlán, de todo el mundo. Lo más hermoso, eres el alma de mi país. Bueno, hemos escuchado Panajachel, Ciudad Hermosa, interpretada por Chepe Lepe, en el programa Remembranzas TGD de su emisora familiar. Pues les comento que el presbítero Juan José de Padilla, quien levantó del suelo el instrumento a través de una estructura de cuatro patas, llegó a crear así la llamada marimba sencilla. Su aporte fue trascendental, asignándole una personalidad, una identidad única, que la definen como auténticamente guatemalteca. El mayor cambio en la evolución de la marimba, esto ocurrió en 1892, cuando Julián Paniagua Martínez le sugiere al maestro Sebastián Hurtado crear la marimba que permitiera imitar al piano. Fue así como el maestro Sebastián Hurtado ideó la marimba doble, o la marimba cuache, como le llaman muchos, alrededor del año 1894. El instrumento de tecomates era interpretado por una sola persona, mientras que la marimba sencilla por tres o cinco intérpretes. Pero esta solo podía ejecutarse a escala diatónicas, que es como si se tocara un piano y se tocara solamente las teclas blancas del piano. Con la marimba doble, el problema se superó, gracias a este gran maestro Sebastián Hurtado, que llegó a crear la marimba doble. A través de la emisora de la familia estamos platicando datos importantes de lo que es el corazón de hormigo, nuestro instrumento nacional, a través de estos 90 minutos. En este jueves, en el espacio de los 90 minutos de Remembranzas TGD, los quiero invitar para que ustedes pueden escuchar este programa a cualquier hora y naturalmente a cualquier hora del día. Si usted no pudo escucharlo en esta fecha, en sus horarios, usted puede ingresar a internet en la aplicación Spotify, programas de Raúl Xicará. Ahí puede usted escuchar nuevamente este programa a la hora y el día en que usted tenga la oportunidad. Recuerde, solamente usted tiene que ingresar a internet en la aplicación Spotify y programas de Raúl Xicará. Tú eras la burguesa, la princesa del penthouse. Así lo quiso Dios. Te saludaba con mi cara de asustado, mientras le pedía a Dios que se tapara el excusado para irte a echar un vistazo, o que te mandara al supermercado para ayudarte a cargarlo del mandado. Fui testigo mudo de tus fiestas y aventuras. Te conocí dos doctores, un maestro y hasta un cura. Y un día viendo en la rendija, vi cómo te merendabas al del seis, mientras su mujer mojaba el negligé. Acabando con el edificio, chica del penthouse, y con toda la ciudad. Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y conmigo, ¿por qué no? Estás acabando con el edificio, chica del penthouse, y con toda la ciudad. Estás acabando con el edificio, chica.

Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgd.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. La participación de Basilea interpretando Lola a través del programa Remembranzas TGD. Y les cuento que faltan 15 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Pues hablando de la marimba, de nuestra marimba, la fabricación de marimba es todo un arte lleno de tradición. Resulta que el Taller Internacional de Marimbas Barrios, que se fundó por Rosendo Barrios, en el año 1904, es el más reconocido. Fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación en el año 2004. Fabrica instrumentos para grupos como Chapinlandia, TGW, Marimba Gallito y El Tiempo para Armar una Marimba Grande para cuatro músicos, pícolo, triple, centro y bajo y tenor para dos, pícolo y triple, puede ser de 6 a 7 meses. Y su costo puede ser de unos 100,000 quetzales. Es lo que nos cuenta, nos comenta el fabricante de estos instrumentos, precisamente el Taller Internacional de Marimbas Barrios, de su fundador, don Rosendo E. Barrios. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana, para don Emilio del Rosario Castro Luarca, en la zona 8, allá en la 36 Avenida. Felicidades. Y estamos saludando también a don Otoniel Santiago. Don Otoniel nos está escuchando en Salcajá y le vamos a complacer con esto que quiere escuchar. De una linda morena yo vivo enamorado, yo vivo apasionado. De una linda morena que me entregó su amor. En mis noches de pena nunca me encuentro solo, pues pienso en mi morena, la del pelo ondulado, tostada por el sol. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Ay Dios, morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Y así pasó la vida, feliz con el recuerdo que vive siempre en mí. Morena consentida, aliento de mi vida, no te olvides de mí. Paco Cáceres, con el acompañamiento de nuestra marimba, nuestro instrumento nacional, nos ha interpretado este bolero, Linda Morena. Y fue para complacer a don Otoniel Santiago, que nos está escuchando en Salcajá. Vamos a seguir con ustedes platicando cuando faltan 10 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Pues hablando de los compositores de Guatemala, fíjense que las posibilidades musicales que la marimba proyecta han motivado la creación de muchas obras que han envuelto y se han vuelto emblemáticas, como por ejemplo Tenis Club, de Rocael Hurtado, la melodía Llegarás a quererme, de Salomón Argueta, la melodía Lágrimas de Telma, de Gumercindo Palacios, y así tantas bellas composiciones y bailables de nuestros compositores guatemaltecos. Entre otras melodías han sido escuchadas por millones de guatemaltecos y causando que muchos se pongan de pie y se pongan a bailar. Según lo que comenta Lester Godínez, en un contexto en que la sociedad guatemalteca está sujeta al bombardeo mediático de otras culturas, la marimba cumple como un elemento cultural cohesionador, porque viene a ser un denominador común, nuestro instrumento nacional, la marimba. A través del programa Remembranzas TGD, como todos los jueves por la mañana, tenemos el gusto de platicar datos muy importantes de nuestros instrumentos, de nuestros grupos, nuestros conjuntos, como también de nuestros cantantes nacionales. En esta ocasión y esta mañana estamos platicando datos muy sobresalientes de nuestro instrumento nacional, la marimba. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero también vamos a complacer con esto que dice así. Yo soy el hombre que vino a cantar. A veces mi voz se pierde en la noche, a veces la gente viene a escuchar. Voy a pedirles en este momento que me presten por un rato su atención, para que no sean palabras al viento lo que diga con esta canción. Voy a contarles una historia, un cuento, la fábula del grillo y el mar. La fábula, la fábula del grillo y el mar. Cantaba con los demás

para ver la luz del día. Hoy me vuelto a enamorar y nuevamente ha terminado la pasión en el jardín donde reinó la soledad. Nació la flor que hace feliz mi corazón. La inocencia que aún desconocía, con la mirada que alivia mis heridas, con ese peso de amor que no se olvida. Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida, para enseñarme que existe todavía una razón para ver la luz del día. Hoy me he vuelto a enamorar y nuevamente ha germinado la pasión en el jardín donde reinó la soledad. Nació la flor que hace feliz mi corazón. La voz de Chico Lomarca en el programa Interpretando en el Jardín. Es el título de lo que acabamos de escuchar a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues muchos son los grupos de marimba que se han destacado en la historia, pero ninguno ha trascendido tanto como Chapinlandia. Fundado a partir de la relación con su creador, don Froilán Rodas Santizo, que guardó con el programa del mismo nombre que se transmite a través de Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala, y del cual la marimba formó parte desde 1954 hasta 1970. Composiciones de Rodas Santizo como Morena Linda, San Francisco de Asís, Un Son Chapín, y más de 350 discos producidos tienen el sello de Marimba Chapinlandia. Después de la muerte de su fundador, hace unos cuantos años, su hijo del mismo nombre y de mismo apellido, Froilán Rodas Santizo, toma las riendas del conjunto. Desde los 8 años él aprendió a interpretar la marimba. Eso viene desde su sangre, como lo dice él, y es para él, pues, aire importante, es lo que comenta Rodas Santizo. Chapinlandia ha llegado a muchos países del mundo y ha visitado la Unión Americana debido a la gran cantidad de connacionales que residen allá en esos países. La emoción es aún más intensa, quizás por la nostalgia que causa oír la belleza de nuestro instrumento nacional. Y se ponen a llorar y hasta se ponen a bailar. Sino que lo diga Maco Leiva, que nos sintoniza siempre allá en la Unión Americana, y le vamos a complacer con esto que dice así. que me encuentre solita llorando. Ay, Tatita, te vengo a contar que mi Chepe se me fue con otro, que mi Chepe no quiere ya verme. Es por eso que vengo a pedirte, ay, que vuelve mi Chepe otra vez, pues el brujo lo tiene enfrascado. Ay, mi Chepe no quiere ya verme. Ay, mi José se me fue, ya nunca más volverá. Ay, Tatita, por Dios, hace que vuelva mi querer. Ay, tu favor. Ay, Tatita, por Dios. Ay, Tatita, por Dios, que vuelve mi Chepe, mi Chepe, mi amor. Alicia Zurdia nos ha interpretado El Enfrascade para saludar a Maco Leiva allá en los Estados Unidos, sintonizando el programa a través de www.radiotgd.com. Y si usted se pierde o no pudo escuchar el programa en este día, esta mañana, lo puede hacer en cualquier momento ingresando a internet en la aplicación Spotify, programas de Raúl Xicará. Esto lo puede hacer en cualquier momento a partir ya de mañana. Pues debido a la demanda comercial cada vez y mayor de la música pop y el desinterés de las autoridades por lo nacional, los marimbistas han batallado durante los últimos años en un ambiente adverso. Nosotros no podemos vivir exclusivamente de esto, porque al mes tenemos un promedio de 4 eventos y no alcanza esto para sobrevivir, lo dice Roda Santizo de Marimba Chapinlandia, quien además es profesor de educación física. Por cada evento, Marimba Chapinlandia cobra de 8 a 10 mil quetzales y se debe de repartir dentro de 15 músicos y también de utileros. Por eso da coraje cuando las marimbas, dice él, que pertenecen al Estado, ofrecen conciertos en centros comerciales o actos privados. Con cada evento de ellos cubren y nos quitan el pan de la boca. Es lo que comenta Froilán Roda Santizo de Marimba Chapinlandia. Vamos a seguir con ustedes platicando y vamos a escuchar esto que dice así. Sabe razonar, sirve

como lo es nuestra marimba. Estamos enviando saludos para don Salvador Gálvez allá en Salcajá, también para Liliana Aragón. Bueno, pues ella nos está escuchando en Montreal, Canadá. Fíjense que Liliana Aragón nació en Zacapa y vivió muchos años en Tiquizate, Escuintla. Y ahora pues radica en Montreal, Canadá. Liliana Aragón. Le vamos a complacer allá donde nos está escuchando a través de nuestra página web esto que dice así. Quetzaltenango, cuna de la cultura, donde las teclas del hormigo se formó, que desde entonces el sonido de los bosques, las notas bellas de luna de Xelajú, Jesús Castillo con lindas oberturas, José Domingo con su ferrocarril, para impulsar en el país la marimba, el instrumento nacional, para impulsar en el país la marimba, el instrumento nacional. La princesita, conjunto de los altos, la patrona de mi pueblo interpretó, y los hurtados y el son del valerio, todo el pueblo en su feria hizo bailar el ensamble del valioso instrumento. La melodía Antonieta interpretó para impulsar en el país la marimba, el instrumento nacional. Para impulsar en el país la marimba, el instrumento nacional. Espera en su feria de septiembre con su concurso literario nacional, bellas madrinas centroamericanas, el desfile de nuestra juventud, su fértil tierra y sus lindos paisajes, que solo Dios lo pudo crear así, para ilustrar la calidad del paisaje de la hermosa Xelajú, para ilustrar la calidad del paisaje de la hermosa Xelajú. Onelia Sosa y su último material discográfico nos ha interpretado homenaje a Quetzaltenango, y fue para complacer a Liliana Aragón, que nos está escuchando en Montreal, Canadá. Hasta allá en nuestra página web www nos sintoniza esta mañana. Apreciables amigos, saludos también para don Salvador Gálvez, que nos sintoniza en Salcajá. Le vamos a complacer con la última canción que tenemos en este espacio de los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Esta mañana hemos platicado datos importantes de nuestro instrumento nacional, la marimba, que cumple un papel muy importante en la sociedad guatemalteca. El corazón de hormigo, como le llaman, a nuestro instrumento nacional. Gracias por su sintonía y los invitamos muy cordialmente para el próximo jueves a esta misma hora. Y mientras tanto, Saludos para todos los amigos que nos han sintonizado esta mañana y complaciendo también a don Salvador Gálvez en Salcajá. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices, pero muy, muy felices hoy y siempre. TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Solo encontraste alegría en mi corazón. Cuando tú me besaste, cuántas malvadas caricias pudiste fingir. Ahora que te arrepientes.